¿Quién te puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía, por tanta, tanta soledad. Y me dijo que también estaba sola, y abrí mis brazos y así le entregué la vida. Y volamos fuera de este mundo por un rato. Me sentí seguro como el pensamiento, como para no volver. Y se nos fue la noche entera entre besos y quimeras, debajo de una luna llena. Nos dijimos pocas cosas, todo lo que nuestras voces quedaban libres para hablar. Y nos perdimos.